alegra en primer lugar poder compartir con ustedes estas reflexiones. Yo acepté inmediatamente porque no estoy negándome a ningún compromiso con hombres, porque la vida religiosa latinoamericana quiere buscar un estimular que los hombres reflexionemos más y más la teología de la vida religiosa. Porque podemos vivir una especie de docta ignorancia, diría Nicolás de Cusa, quedándonos con nuestros estudios para ser ordenados presbíteros, nunca más volvemos a pensar teológicamente en nuestro propio estilo de vida. Entonces la CLAR tiene, Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, como una de sus prioridades para este periodo, estimular que la vida religiosa masculina se vincule a las reflexiones suyas, a las búsquedas suyas, de manera que no sean solamente cosas de monjitas, ¿verdad? Las conferencias nacionales de religiosos programan actividades y solamente están las monjas, y los religiosos varones, sobre todo los clericales, nos eximimos de este tipo de reflexiones que están haciendo generar un problema que no es simple para el futuro de la vida religiosa en el continente, y es las mujeres están siendo más despiertas y más sagaces y más intuitivas y más capaces de compromisos alternativos a partir precisamente de su reflexión sobre la vida religiosa y su sentido al interior de la realidad. Mientras que los hombres nos vamos quedando como estancados en un clericalismo que nos posibilita subsistir al interior de la iglesia con una cierta facilidad. Esto no es una crítica a ustedes, sino a mí mismo, y es más bien una llamada de atención a nosotros para vincularnos mucho más a las reflexiones, sobre todo que tienen que ver con la teología de la vida religiosa, en nuestras conferencias nacionales, y a las reflexiones que desde la CLAR se les ofrecen a todos los religiosos del continente a través de la revista CLAR, que sería bueno que también se conocieran. Hecha esta observación, quiero empezar a manejar el tema que me ocupará en este momento, y quisiera hacerlo iniciando con una cierta sospecha, que viene a mi pensamiento al reflexionar acerca de los desafíos que considero que la vida religiosa latinoamericana y caribeña tiene a partir de la pasada conferencia episcopal de Aparecida. ¿Cuál es mi sospecha? La sospecha de querer vivir de nuevo la euforia, la dinámica y las inquietudes sugestivas que siguieron a las conferencias de Medellín, Puebla y Santo Domingo. Quisiera sentir que más bien lo que Aparecida debe provocar entre nosotros, religiosos latinoamericanos y caribeños, es un despertar de un cierto letargo en el cual parecieran sumirse algunos sectores de la iglesia jerárquica, como también la vida religiosa masculina en los últimos años. Que surjan nuevas señales de vida. Las propuestas pastorales sugestivas y creativas. La reflexión teológica y los debates abiertos, críticos y honestos para con el presente de nuestros pueblos y el presente de nuestra iglesia. De esta tierra que fue llamada el continente de la esperanza y que Benedicto XVI llamó en su discurso de apertura a la conferencia de Aparecida, continente del amor. Eso puede ser un simple decir, eso tiene que ser verdad, que realmente el amor deje de ser una palabra sin significación para ser una búsqueda real de articulaciones históricas que nos hagan ser realmente sujetos de la historia que estamos construyendo. Siempre he considerado que no es bueno ni sano vivir de nostalgias del pasado, que a cada época le corresponde un talante que es necesario descubrir y vivir de manera crítica. Crítica en el sentido auténtico de lo que es crisis, que es cribar, es mover para que se cierna la realidad y quede lo esencial. Entonces, la reflexión sobre los desafíos ante aparecida va más en la línea de ese despertar de la conciencia y de ese mirar con esperanza el futuro de la Iglesia latinoamericana y de la vida religiosa en ella. Con relación a la vida religiosa, el documento de participación de Aparecida integra la visión que algunos sectores del episcopado tienen de ella, con la que la vida religiosa ha ido provocando en los últimos tiempos. 9 numerales en el documento que ha sido presentado al Santo Padre para su aprobación se referirán a la vida consagrada. Al interior de la vida consagrada se comprende la vida religiosa. Y a mí me parece que este es un factor sugestivo que tenemos que seguir mirando y reflexionando desde el punto de vista teológico, pero sobre todo desde el punto de vista de nuestra experiencia cotidiana. Nos llamábamos vida religiosa. Juan Pablo II comenzó a hablar de vida consagrada en lugar de vida religiosa. Y esto ha supuesto una cierta connotación singular, porque vida consagrada son todos los cristianos. Sin embargo, se quiso dar la nominación vida consagrada a lo que tradicionalmente hemos llamado vida religiosa. Aparecida integra en vida consagrada todos los que asumen estilos de vida de consagraciones específicas. Por ejemplo, los institutos seculares, la vida religiosa masculina y femenina, las sociedades de vida apostólica y nuevas formas de consagración laical que se están dando hoy en la Iglesia. De esa manera, por un lado, es interesante que estemos como religiosos ya no como los únicos que vivimos estados de perfección, pero por otro lado, continúa una mentalidad que nos separa de la totalidad del pueblo santo de Dios. La vida religiosa se identifica a sí misma como laos, como pueblo, como parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, con la totalidad de los consagrados, somos todos consagrados, pero asumimos distintos estilos particulares de vivir. Pero bueno, Aparecida, digo, asume la comprensión del episcopado más algunas de las comprensiones propias de la teología de la vida religiosa que hemos venido elaborando en el continente. Y ese documento final, que suponemos saldrá en unos 15 días, tiene 3 partes. Una primera parte, ustedes podrán conocerlo ya, por eso no me voy a detener demasiado en ello. Una primera parte con 2 capítulos. El capítulo primero se llama La vida de nuestros pueblos hoy. Vale la pena observar que Aparecida retomó el método ver, juzgar y actuar propio de Medellín y Puebla. Fue una petición de la mayoría de las conferencias episcopales del continente que se volviera a retomar el método, y el texto proclama que reasume nuevamente el método ver, juzgar y actuar propio de las conferencias anteriores que ustedes también aquí están ahora implementando. Sin embargo, creo que es necesario una profundización en el sentido del método, porque no se trata simplemente de describir la realidad, de hacer reflexiones después iluminativas y sacar unas consecuencias para la práctica, sino que la originalidad de ver, juzgar y actuar está en asumir una perspectiva crítica de la realidad, crítica de la iluminación de la realidad y crítica de las pautas pastorales asumidas. No es solamente utilizar mecánicamente una mirada, un juicio y unos compromisos, sino que hay un eje transversal de fondo que es asumir una perspectiva crítica frente a lo visto, lo juzgado y lo propuesto. Entonces, el documento tiene la primera parte, la vida de nuestros pueblos hoy, con dos capítulos: los discípulos misioneros y mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad. Esta mirada de la realidad creo que integra todo lo que antes de Aparecida se estuvo discutiendo y logró integrar algunas inquietudes que existían tanto en la vida religiosa latinoamericana como en algunos sectores del episcopado. Que Aparecida no lograra identificar que el problema central que tenemos hoy en la humanidad es la globalización, y con la globalización un cambio de época, y con el cambio de época una nueva realidad a la cual la Iglesia tiene que responder. El documento logra realmente hacer ver este hecho. Igualmente, logra señalar el neoliberalismo como la causa de la pobreza progresiva y creciente que vivimos en nuestros pueblos, y las consecuencias de individualismo y de cerrazón por parte de los estados poderosos a la posibilidad de un desarrollo de la justicia, de la solidaridad y la paz entre nosotros. En ese sentido, el análisis y la reflexión de tipo sociológico, la mirada que hay a la vida de nuestros pueblos hoy, es realmente subjetiva. Me parece que ello señala una apertura del episcopado latinoamericano a la consideración de fenómenos que hasta el presente no eran de fácil consideración. La segunda parte, la vida de Jesucristo en los discípulos misioneros, con cuatro capítulos: la alegría de ser discípulos misioneros para anunciar el Evangelio de Jesucristo, la vocación de los discípulos misioneros a la santidad, la comunión de los discípulos misioneros en la Iglesia, el itinerario formativo de los discípulos misioneros. La tercera parte, la vida de Jesucristo, con cuatro capítulos: la misión de los discípulos al servicio de la vida plena, reino de Dios y promoción de la dignidad humana, familia, persona y vida, nuestros pueblos y la cultura. En otros numerales de los diversos capítulos se hará referencia a la vida religiosa, reconociendo su aporte a la formación de los discípulos misioneros a lo largo de la historia. Pero igualmente, algunas de esas afirmaciones a lo largo del documento considero que señalan algunos factores que es necesario mirar críticamente. Por ejemplo, se señala que la vida religiosa ha recaído en una secularización. Varias recaídas de la vida religiosa en la secularización al interior de una confesión por parte de la Iglesia de las fallas históricas suyas. Eso también es sugestivo. La Iglesia reconoce que hay pecado en ella, que ha habido fallas grandes, que ha habido traición, si queremos decirlo así, a la realidad del pueblo, sobre todo pobre, y en ese contexto dice que la vida religiosa ha recaído en una secularización, a pesar de que, bueno, esto ustedes no lo cuenten porque puede ser intimidad de la conferencia. Se pidió a alguno de los obispos que hiciera un modo para cancelar esa expresión del documento. Eso no fue posible. El mismo cardenal Errázuriz dijo que eso era verdad y que por tanto no se quita del documento. Pero yo voy a hacer entonces una interpretación de este problema, que fue una de las cosas que más nos molestó a los religiosos que estábamos allí. Creo que hay afirmaciones de este tipo que hay que leerlas con sentido crítico. La más fuerte, considero, es la que señala que la vida religiosa ha recaído en la secularización, olvidando que la secularización no es un fenómeno que afecte a la vida religiosa al interior de la Iglesia inmune, sino que este es un asunto de la cultura contemporánea del cual ninguna realidad social escapa, incluso la Iglesia. Otras afirmaciones forman parte de la reflexión teológica que se ha venido haciendo en los últimos años a partir del reconocimiento de la tradición profética de la vida religiosa de los tiempos de la mal llamada colonización hasta hoy. Una vida religiosa mística y profética en la que estemos al servicio de la vida es la propuesta para el presente. Y lo que está promoviendo la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos. Aparecida asume esta propuesta, con algunos matices hacia la experiencia comunitaria, pero de todas maneras, el rol y el sentido de la vida religiosa y su legítima autonomía fueron respetadas no sin resistencia. Pero Aparecida en sí misma ha sido una conferencia participativa. Eso es necesario reconocerlo con sensatez, porque de los 267 participantes, 160 eran los miembros, es decir, los cardenales, arzobispos y obispos. Pero de esos 267, 84 éramos invitados. 8 observadores de otras confesiones y 15 peritos. Podemos decir con claridad que fue un verdadero evento participativo y expresión de apertura eclesial por parte de la Iglesia Universal y de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña. El discurso del Santo Padre marcó y determinó el ritmo de Aparecida. Ustedes y yo sabemos que antes de Aparecida hubo admoniciones y notificaciones a un teólogo latinoamericano de mucha trascendencia al interior de nuestras búsquedas teológicas, como fue John Sobrino. Que antes de Aparecida algunas expresiones parecieran señalar que Aparecida iba a estar controlada y dominada desde Roma. Y por eso íbamos, y digo íbamos porque también yo iba con esa inquietos pensando que iba a ser un recrudecimiento de algunas corrientes propias de la época en el continente y sobre todo un rechazo a la reflexión teológica que se ha hecho en América Latina, que hemos venido denominando o que se ha denominado teología de la liberación. Por eso digo que el discurso del Santo Padre marcó y determinó el ritmo de Aparecida. Un discurso sin condenas, no condenó a nadie, solamente las estructuras injustas, sin prevenciones, no nos previno sobre nada a nivel del continente como muchos quisieran o esperaban, sin prevenciones, sin llamadas de atención, más bien rico en contenidos teológicos. Creo que es una gracia del Señor que tengamos un Papa teólogo, incluso si fuera ultraconservador, porque por ser teólogo tiene que ser cuidadoso. Invitando, digo, al entusiasmo y a la recuperación de la tenacidad evangelizadora de la Iglesia del continente, propositivo y estimulante, reconociendo el carácter pecaminoso de las estructuras injustas y señalando algunos aspectos de importancia que debía tener presente la conferencia. Entre esos aspectos de importancia señaló la familia, la Eucaristía dominical, la juventud y la pastoral vocacional, los religiosos, religiosas y consagrados, Benedicto XVI simpáticamente volvió a recuperar el esquema anterior a Juan Pablo II, hablando de religiosos, religiosas y consagrados. Lo que me parece que a nosotros, que nos hemos mantenido hablando de vida religiosa y no hemos asumido el lenguaje vida consagrada por respeto al laicado y al pueblo de Dios, porque todos somos consagrados y no solamente nosotros, es estimulante desde el punto de vista de interpretación. Normalmente esos asuntos nos escapan a nosotros porque no nos ocupamos de pensar en eso y hasta en la práctica nos da lo mismo. Porque como somos clérigos, estamos resguardados allí. Pero para una hermana es supremamente importante y para un religioso laical es supremamente importante porque es parte de su propia identidad, de lo que esta persona es al interior de la Iglesia. Con relación a la vida religiosa, destacó la necesidad de que las sociedades latinoamericanas y caribeñas tienen de nuestro testimonio en un mundo que busca sobre todo el bienestar, la riqueza y el placer como finalidad de la vida y que exalta la libertad prescindiendo del verdadero sentido del ser humano como creado por Dios. En este mundo, señaló Benedicto XVI, los religiosos somos testigos de que existe otra forma de vivir con sentido, recordando a sus hermanos y hermanas que el reino de Dios llegó y que la justicia y la verdad son posibles si nos abrimos a la presencia amorosa de Dios nuestro Padre, de Cristo nuestro hermano el Señor y del Espíritu Santo nuestro Consolador. Con generosidad y hasta el heroísmo nos llamó a continuar trabajando para que en la sociedad reine el amor, la justicia, la bondad, el servicio, la solidaridad, de acuerdo con los carismas de nuestros fundadores. Nos invitó a abrazar con profunda alegría nuestra consagración, instrumento de santificación para nosotros y de redención para nuestros hermanos. El Santo Padre expresó igualmente que la Iglesia de América Latina nos agradecía el gran trabajo que venimos realizando a lo largo de los siglos por el Evangelio de Cristo, a favor de nuestros hermanos, principalmente por los más pobres y marginados. Y nos convidó a colaborar siempre con los obispos, trabajando unidos a ellos, que son los responsables de la pastoral. Nos exhortó a tener una obediencia sincera a la autoridad de la Iglesia y a no tener un ideal distinto a la santidad conforme a las enseñanzas de nuestros fundadores. Considero que la interpretación de Aparecida en lo que a la vida religiosa se refiere debe tener en cuenta estas afirmaciones del Santo Padre para mejor complementar lo que el documento en sí mismo dice, porque Aparecida, creo, está invitando a diseñar una nueva época para la vida de la Iglesia en el continente, un nuevo modo de posicionarse en donde lo que importa es una revitalización a partir del testimonio y no tanto el proselitismo. ¿Por qué digo esto? Porque antes de Aparecida había el fantasma del tránsito de católicos a los nuevos movimientos religiosos. Y esto era como el gran asunto para Aparecida. Pero en el discurso el Santo Padre advierte que la Iglesia se hace creíble por el testimonio y no tanto por el proselitismo. Y nosotros quisiéramos como recuperar a todos los que se han ido a las sectas a partir de un cierto proselitismo o de una cierta competencia e incluso de una identificación, lo que es más triste, porque algunos comienzan ahora a hacer carismatismos y a hacer gritos y cantos y el padre Rossi y el padre no sé qué se vuelven famosos en cada país porque mueven masas moviendo las propias masas. Entonces, creo que no es eso, es precisamente recuperando nuestra identidad católica en la seriedad de una propuesta, pero también en la búsqueda de un compromiso alternativo, transformador de la historia y de la realidad de nuestros pueblos, sino simplemente recuperando formas religiosas psico afectivas que puedan generar cierta solución a problemas inmediatos y no compromisos duros, lentos y difíciles a largo plazo. Por eso creo que es necesario integrar, digo, estos elementos del discurso porque están planteando esa nueva posibilidad de partir del testimonio y no del proselitismo. Y por eso este y no otro debe ser la intencionalidad de la gran misión continental lanzada por la Quinta Conferencia. El diseño de en qué consistirá esa gran misión será objeto de la Asamblea Plenaria del CELAM, que se realizará en La Habana la segunda semana de julio de este año. Ahora permítanme apartarme un poco de la letra del texto de Aparecida para ubicarme en esta reflexión desde una perspectiva muy particular y a mi manera de ver de urgente necesidad de reflexión para analizar con un poco de rigor los desafíos a los que nos sentimos estimulados en este momento. Yo me voy a ubicar, después de esta reflexión acerca del sentido de las palabras de Benedicto XVI, en la perspectiva del lenguaje, para entender lo que sería una revitalización de la vida religiosa en la Iglesia en lugar de proselitismos. ¿Y por qué me voy a ubicar en la perspectiva del lenguaje? Me voy a ubicar en la perspectiva del lenguaje porque sospecho que las reflexiones acerca de nuestro modo de vida como religiosos en el continente viven una cierta inflación del lenguaje. ¿Qué entiendo por eso? Desde el lenguaje analítico y crítico, de corte radical y precursor de malos augurios, hasta el lenguaje teológico idealista, recargado de superlativos y exigente de tantos compromisos que nos encarnan en estructuras, modos, maneras y acciones históricas. La crisis del lenguaje que habla la vida religiosa como del que la vida religiosa habla está asociada a la pérdida de significación, porque se va construyendo un decir que no provoca, suscita o genera prácticas consecuentes acerca de aquello de lo que se habla o acerca de lo cual se reflexiona con claridad. Parece que nos hemos habituado a hablar de determinados asuntos sabiendo que lo que decimos o no es posible realizarlo o no nos interesa de verdad. Yo diría, plantearía aquí un chiste acerca de los teólogos. Los teólogos estaban discutiendo porque Dios se presentó ante ellos y les dijo: miren, teólogos, por favor, digan la misma, respóndanme la pregunta que le hice a Pedro: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces uno de los teólogos dijo: tú eres la causa incausada. Dios se quedó callado. Le dijo al otro teólogo: ¿y tú quién dices que soy yo? Tú eres la trascendencia absoluta. Qué bien. ¿Y tú quién dices que soy yo? Y le dice el otro teólogo: tú eres el principio incoado, aquello con lo cual y sin lo cual nada puede existir posible o sustantivamente original. Y dice Dios: ¿qué? ¿Qué? Entonces, así nos puede pasar también a nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que ni Dios entiende. Bien. Por eso digo que este chiste de los teólogos lo digo, y hay otro todavía peor, que es que estaban diciendo esas cosas los teólogos. Uno de los teólogos comenzó a sentir un calorcito en las piernas y no sabía qué se debía. Cuando mira, era el niño Dios que estaba haciendo pipí para que aterrizara el teólogo. Esta inflación es parte de la que afecta al mismo lenguaje teológico. Cuando converso a veces con estudiantes de teología, me viene pensamiento de inquietud ante un cansancio frente a lo que están haciendo, un amargo sabor de desilusión por la ausencia de correlatos evidentes entre los discursos que elaboramos los teólogos y sus reales inquietudes, ilusiones, dificultades y proyectos. Una cosa estudian en una facultad de teología y otras acontecen en la vida diaria, constituyéndose una brecha entre los dichos académicos y las realidades vitales de cada momento histórico. Ustedes también tienen instituciones teológicas, es bueno que se lo preguntaran algún día, si realmente los discursos corresponden a la vida. Wittgenstein afirma que un juego de lenguaje es un conjunto articulado de maneras de hablar, de prácticas sociales y visiones del mundo, de todo lo que comparten los miembros de un determinado grupo social. ¿Cuáles son los nuevos juegos de lenguaje que la vida religiosa debe realizar para que, así como los profesionales, las familias, los amigos tienen sus juegos de lenguaje, nuestro estilo de vida también tenga el suyo y pueda comprenderse con el mundo de la cultura desde la cual se realiza una vez más una conferencia general del Episcopado Latinoamericano y Caribeño? La quinta conferencia señala que este mundo está marcado por fenómenos como la globalización, ya lo decía, el neoliberalismo con su consabido predominio del mercado como ídolo, del individualismo, la quiebra de la racionalidad instrumental, la pérdida de paradigmas, la pérdida de la perspectiva de futuro, la conciencia de la necesidad de disfrutar el presente y tantos otros fenómenos que de una u otra forma estamos detectando. Entonces, estos juegos de lenguaje deben ser claramente identificados por nosotros para comprendernos al interior de un continente que se transforma. Considero que la vida religiosa en el continente puede ir agotando su discurso y por lo mismo sufrir la tentación de abrigarse bajo los tejados ambiguos de una simple acomodación a las novedades, buscando reformas que no conllevan reales procesos de renovación en el eje fundamental que la sustenta: el seguimiento de Jesucristo desde un carisma particular en una coyuntura histórica precisa. Este es el juego de lenguaje propio de la vida religiosa, y es a partir de aquí que se articulan nuevas maneras de hablar, nuestras prácticas sociales y nuestra visión del mundo. ¿Qué dicen los votos en este final de siglo, cuando la vida religiosa, también acosada por el juego de lenguaje neoconservador, muchas veces se repliega en la defensa de sus instituciones, grandes conventos y grandes universidades, colegios y centros recreacionales, grandes hospitales y relucientes propiedades? ¿Qué dicen ellos cuando todavía no hemos tomado la suficiente distancia con relación a los sistemas dominantes y la vida religiosa se pliega ante las presiones de los poderes de este mundo? ¿Qué dicen cuando todo pasa y nada pasa desde la orilla de la vida religiosa? Este repliegue la conduce a no entrar en el diálogo necesario con el mundo que se está gestando. Y para una nueva situación, un nuevo lenguaje. La vida religiosa tiene que ser en este continente expresión y portadora de un nuevo lenguaje. Tiene que aprender a hablar a la manera de su tiempo, dejar los eufemismos de un lenguaje religioso sin referencia a las prácticas concretas, para expresarse a través de su peculiar visión del mundo, desde la experiencia del Dios siempre mayor. Nos hemos comunicado siempre a través de la palabra en el discurso de la predicación, pero sabemos que las señoras dicen: el padre habló muy lindo. Y le dice la vecina: ¿y qué dijo? Yo no sé, pero fue lindo. Sin referencia a la práctica, la catequesis, la clase de religión, el consejo, la conversación de amistad. El gran aporte del pensamiento teológico latinoamericano con relación al carácter estructural de los fenómenos no ha llegado a ser la mordiente fundamental de las maneras de ver, de ser y de actuar del grueso de la vida religiosa, pero ha sido estímulo y gestor de modalidades significativas y experiencias generadoras de esperanza. Las insistencias de la CLAR para el presente trienio las comprendo al interior de la llamada a un nuevo juego de lenguaje de parte de la vida religiosa que la ubique al interior de una nueva sociedad. Quiero entonces referirme a esas insistencias sin extenderme, pero creo interesante diseñar los rasgos fundamentales del nuevo lenguaje que considero debe ser expresión de la vida religiosa ante los desafíos de este tiempo en América Latina y el Caribe. Lo primero son nuestras maneras de hablar. Las predicciones desde la modernidad para los finales del siglo XXI se caracterizaban por decir que habría una muerte de lo religioso por el final de la filosofía. La filosofía, todos sabemos que está en crisis, a nadie, a la juventud no le interesa hoy, Platón, Aristóteles, se burlan de todo eso, Santo Tomás, esas son cosas abstrusas. Bueno, nosotros queremos decir que sí, que filosofía premnis, pero vayan ustedes, salgan a Buenos Aires a las 2 de la noche, entrense a un bar y pregúntenle a un joven si le interesa lo filosófico. La razón instrumental, y esa es la mayoría de la juventud latinoamericana, la nuestra, la de los conventos, eso es un 0,01% de la juventud que se interesa por la filosofía y que todavía le dice algo la filosofía clásica. Con eso no estoy diciendo yo que no tenga sentido ni valor, estoy diciendo que a la juventud no le interesa. Bueno, la razón instrumental sería la nueva divinidad dominante y el hombre llegaría a ser el señor de la historia. Incluso la historia ya llegó a su fin con el triunfo del capitalismo, se dijo en los tiempos del siglo XX. Pero la quiebra de la razón instrumental, el desencanto ante la imposibilidad de explicar la realidad física y espiritual con los patrones del empirismo y de la especialización cerrada, ha llevado a una crisis de las epistemologías totalitarias y las explicaciones absolutas. Más allá y más acá, de la crisis de la modernidad, con su rigor científico y su prueba experimental, la humanidad es testiga de las multitudes en los estadios esperando y recibiendo sanación y curación de las enfermedades, sectas fanáticas que llegan a suicidios colectivos, plazas bulliciosas de cánticos y gestos ante el Santo Padre, independientemente de la personalidad del Santo Padre. A mí me pareció supremamente subjetivo que en Aparecida la gente no le importaba que el Papa fuera alemán, que fuera serio, sino era vento, vento, vento, cantos a vento, viene, viene, viene. Y bueno, el Papa trata de responder a esta euforia con cierta movimiento de manos que no se parece a estas formas más media propias de Juan Pablo II, pero definitivamente el pueblo vive sus experiencias de folclore y de vitalidad con un entusiasmo y con una fortaleza que les dice de la racional interpretación clásica de mediados del siglo XX. De decir, por ejemplo, que bueno, ya el Papa no le espera nada a nadie, no es verdad. Un teólogo belga me decía a mí, cuando yo le decía, ¿tú cómo analizas que en Europa no le paran bolas al Papa, pero lo reciben las multitudes, verdad? Que incluso en Lovaina, una niña le dijo un poco de cosas y todo, pero había mucho joven, y decía él, es el folclore. Europa le hace falta folclore. Yo voy un poquito más allá para decir, no solamente folclore, es que el hombre contemporáneo necesita de lo lúdico, necesita de la danza, necesita de la fiesta, necesita del jolgorio, necesita de la alegría, necesita sentarse a comer como nosotros ayer y hablar bobadas, porque la realidad es supremamente dura para vivir nosotros de una racionalidad cortante que nos impida disfrutar la vida, porque, hermanos míos, la vida es una sola y es corta. Hay que gozar la vida porque la vida es corta, dice una canción de mi tierra. Bien, pero yo no estoy con eso promoviendo un hedonismo radical, sino diciendo que las predicciones de la correlación a la modernidad, de la modernidad con relación a la época en la que estamos, han caído por sí mismas. Es decir, estamos en una época que no es propiamente atea ni secularizada. Incluso en los pueblos llamados secularizados, análisis mucho más refinados encuentran un recurso nuevamente a la tribu. En el caso, por ejemplo, de Maffesoli, planteando todo el fenómeno europeo de retorno al campo, a la vida fuera de la ciudad, etcétera, etcétera, como un regreso a la tribu ancestral en el inconsciente colectivo de las culturas. Pero bueno, ese no es el asunto que nos ocupa, sino el hecho de plantear que definitivamente estamos nosotros ante un momento que no es como lo habíamos previsto, que no es verdad que no sea religiosa la juventud. Eso es un invento nuestro para justificar nuestra incapacidad de evangelizar la juventud. Vaya usted a Buenos Aires, a cualquier templo evangélico, y verá si la mayoría de la gente que está allí adentro no son jóvenes. Entonces rompo estas hojas y no vuelvo a decir eso. Pero no es cierto que la juventud no sea hoy abierta a lo religioso. Es que nuestra evangelización a la juventud no responde al nervio y a la realidad que ellos viven. No es cierto que la juventud no quiera ser religiosa, no quiera entrar a nuestras comunidades. Es que nuestras comunidades muchas veces no están respondiendo al nuevo modelo de vivir de la gente joven. Y nos cuesta dificultad asumirlo. A mí mismo me cuesta dificultad. Yo estaba antes de anoche hablando con los estudiantes salvatorianos de teología, y yo me decía, entiendo que para los padres que viven en esta casa es muy difícil asumir esto que están planteando estos muchachos, porque yo mismo no entiendo qué es lo que quieren realmente, porque hablan para adelante y hablan para atrás. Me dicen que qué lindo lo que yo digo, y después al día siguiente hacen lo que les da la gana. O sea, pero esa es la realidad, esa es la realidad. Y entonces con esa realidad tenemos que trabajar. Y de ese hombre así, casquivano, tenemos que buscar construir un religioso. O tendremos que decir que no habrá, porque de otro tiempo y de otra época no van a entrar. Ya la última generación de vírgenes que entró a la vida religiosa fuimos nosotros. Bueno, claro. Y también en la femenina, no solamente en la masculina. A las hermanas les cuesta mucho dolor aceptarlo, pero es verdad. Sin embargo, Aparecida dirá, y hablará otra vez, a pesar de que no quisimos que fuera así, hablará otra vez de virginidad y de voto de virginidad y de corazón indiviso. Es necesario recuperar entonces el sentido de los diversos lenguajes, del gesto, de la música, del color, de la danza, de la fiesta, de la corporalidad en sus expresiones. Toda una tradición de la vida religiosa que negó el sentido del disfrute de la vida, el sentido del cuerpo y de sus potencialidades de sensualidad, debe ser expresada de manera absolutamente nueva, como recuperación de la necesidad de sentir sin utilizar, de tocar castamente, de extasiarse y maravillarse ante la realidad con su cuota de tragedia y de esperanza. Necesitamos entonces un nuevo lenguaje que exprese la realidad vivida y controle la racionalización a la que estamos habituados. En la predicación, en la liturgia, en la oración misma, nuestro lenguaje es demasiado frío, seco y poco expresivo de lo vivido. Una de las insistencias de la CLAR es precisamente volver a recuperar la narrativa, el relato, contarnos las cosas que hemos visto y oído, como dice la Escritura, acerca de la palabra de la vida, y no elaborar discursos que nosotros mismos, oyéndolos, sabemos que no corresponden a lo real. Entonces necesitamos a un control de una racionalidad exacerbada que nos impide ser realmente portadores de palabras de vida, y somos a veces simplemente proclamadores de palabras que no provocan, ni gestan, ni generan. Esto se me fue aquí, una cosa que no es de aquí. Ahora sí, regresamos. Las prácticas, nuevas prácticas sociales. La vida religiosa en este continente mantiene todavía posibilidades de incidencia estructural. En contraste con otros continentes de la humanidad, nosotros todavía podemos incidir estructuralmente como actores sociales. Desde la vida religiosa que se sitúa en el sector popular y allí saboreando la intensidad del dolor del pueblo, vive hasta la que se codea con las clases dominantes, educa a sus hijos y disfruta de sus prebendas y dádivas. La red de relaciones que establecemos va favoreciendo un tipo de práctica social y la defensa de determinados intereses. Las nuevas prácticas sociales consisten en la superación de las discusiones ideológicas acerca de la opción por los pobres para una recuperación de la mordiente evangélica original de esta misma opción. Ya somos conscientes de que el asunto es de evangelio. Una cierta transición hacia una consideración casi mística del asunto de la pobreza y de los pobres es obligatoria. Y Benedicto XVI, en su discurso de apertura a la quinta conferencia, la ubicó en la fe cristológica. Eso quiere decir que todo logos acerca del Cristo incluye la opción por los pobres. Por eso en Aparecida no se discutió si se optaba o no se optaba por los pobres, sino que todos los obispos consideraron nuestra opción preferencial por los pobres. Es asunto liquidado como discusión de si sí o no. ¿Por qué? Porque el Papa lo dijo, y el Papa lo dijo, y a Dios nadie más dice nada. Entonces tampoco nosotros podemos seguir discutiendo de si optamos o no optamos, porque la opción es parte de la fe cristológica. Si usted confiesa que Jesús es el Hijo, no puede optar por una causa distinta que la causa de los pobres y excluidos. Su opción, su causa, no puede ser la del poder. O sea, las nuevas prácticas van del lado de la búsqueda de modelos alternativos de sociedad, más cercanos a la propuesta del reino, más acordes con un mundo construido sobre la fraternidad y la igualdad como hijos de Dios, imagen del Dios invisible, creados en Cristo Señor. Urge la presencia de religiosos que con competencia profesional entren en diálogo fecundo con quienes hoy tienen en sus manos el diseño de los modelos de sociedad en América Latina. Y si es verdad que Aparecida reta a la vida religiosa, algunos obispos, sobre todo algunos cardenales latinoamericanos, exigían que apareciera que los colegios de religiosos no producen líderes religiosos, que los colegios no han hecho nada. Y nosotros no queríamos poner eso, pero de todas maneras, aunque no aparece así estrictamente hablando, si hay una inquietud en la necesidad de que produzcamos liderazgos transformadores de la sociedad desde nuestras instituciones educativas. Es una preocupación también de la CLAR. La CLAR en su plan global tiene una búsqueda de retomar el asunto educativo en la vida religiosa latinoamericana y de preguntarle a la vida religiosa, sobre todo que tiene universidades, cuál es el modelo de profesional que gestamos desde el propio carisma, cuáles son los acentos y las marcas que tiene un hombre que estudió en una universidad agustiniana o jesuítica o dominicana, por decir algún ejemplo. Que eso se vea en sus compromisos prácticos de transformación social. Y que entonces dejemos de discutir si un colegio burgués, si una universidad burguesa puede optar o no por los pobres, porque es evidente que no puede optar por otra causa si no es la de los pobres. Por tanto, desde todas las instancias en donde la vida religiosa se proyecta, buscamos gestar liderazgos para una nueva América Latina construida sobre la justicia, la solidaridad y la igualdad. Yo estuve dando una conferencia a los responsables de obras de los jesuitas la semana, el día siguiente de llegar de Aparecida, Y allí yo comenté que a algunos cardenales esto les parecía que la educación de la vida religiosa no había generado liderazgos transformadores, sino pues que teníamos una serie de corruptos del poder. Y entonces el responsable de educación de los jesuitas, que es un argentino, contestó, sí, claro, la vida religiosa educó a Fidel Castro y a Pablo VI. Sí, va a decir que realmente era verdad que la vida religiosa ha gestado líderes, pero ha gestado líderes de distintos tipos. Que los jesuitas educaron a Fidel Castro y educaron a Pablo VI. Y pienso que a veces no tenemos en cuenta esa parte. Es necesario recuperar el valor de la vida religiosa en la cultura y traerlo como una específica contribución académica, intelectual y comprometida otra, y que sea claro, que sea claro. La práctica de acompañamiento a los pobres, digo, desde la inserción en medios populares, debe unirse a la búsqueda de la defensa de los derechos humanos, de la identidad cultural en diálogo con otras culturas, del derecho fundamental a la vida y a una vida digna de hombres y mujeres, templos del espíritu que gime en tantos hermanos que esperan contra toda esperanza. Con eso estoy diciendo que nosotros tenemos que sentir que la llamada a optar por los pobres es desde cualquiera de nuestras instituciones y que cedamos y dejemos la discusión hacia una institución, cualquiera que ella sea, puede o no optar por los pobres. Y nos decidamos a ver cómo realmente ella opta. Visiones del mundo. Nuestra visión del mundo es la de Jesús de Nazaret, la propuesta continua del reino, como un nuevo orden de cosas, no puede diluirse. En esta perspectiva, el creyente de hoy se abre a las gentes de los nuevos confines del mundo, que son aquellos que desde el interior de la tradición cristiana o desde otras tradiciones religiosas buscan un mundo más vecino al reino predicado por Jesús. La apertura al diálogo ecuménico a todos los hombres que siguen creyendo en el hombre como eje fundamental del sentido de la creación es parte de nuestra opción por Cristo y su reino. Es la hora de buscar las causas comunes, conscientes de las distancias ideológicas que nos separan. Pero el excluido como nuevo eje articulador del diálogo está señalando el sentido fundamental de lo que hacemos y buscamos mientras peregrinamos en este mundo. Porque la pregunta final será acerca de lo que hemos hecho por los hermanos. Cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste, sigue diciendo el Señor, y no nos pregunta por los malos pensamientos. En tiempo de la aldea global, debemos reafirmar que la universalidad se gesta a partir de la unidad de las diferencias y no a partir de la uniformidad o de la imposición de una cultura imperial. La aldea global no debe construirse en función de quienes detentan el poder de hacerla según sus intereses, sino en función de todos los habitantes de ella en igualdad de condiciones. Esta visión del mundo no es pactable, porque para que se sepa que no todo está permitido, el Jesús de la historia es irrecuperable para el acomodo y el oportunismo. Desde las insistencias de la CLAR, me ubico en el telón de fondo de lo dicho hasta aquí. Estamos en un momento sugestivo de la historia del continente. El reto es asumir los elementos generadores de esperanza de estas nuevas propuestas para ser y estar mística y proféticamente ubicados y ubicadas, hombres y mujeres religiosos y religiosas, en la construcción de una nueva manera de vivir nuestros carismas al interior de la vida y de los sueños de nuestros hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe. Y estos son los desafíos primordiales que debemos asumir después de Aparecida. Como vida religiosa, místico-profética al servicio de la vida, estamos llamados a, primero, renovar la opción preferencial por los pobres, que no es hacer otra o hacerla nuevamente, sino que es, ante todo, constatar que como los discípulos de Emaús hemos estado demasiado tiempo conversando y discutiendo sobre lo que ha pasado, sin darnos cuenta que en los pobres Jesús va al lado del camino. La opción por los pobres debe ser renovada, porque no porque se haya debilitado por la caída de los países del Este o por la situación personal de alguno u otro teólogo de la liberación o para las dificultades de comprensión al interior de la gran iglesia, sino porque, una vez más, no hemos reconocido al Señor en el caminar de nuestra experiencia como seguidores suyos. Renovar la opción es pararnos de una vez más con aire entristecido, como los discípulos de Emaús, para darnos cuenta de no haber comprendido lo suficiente las cosas que en estos días están pasando. Por ello, algunos viven el desencanto porque confundieron la opción por los pobres con un asunto de moda pasajera, como un tema entre tantos otros temas, y olvidaron que el asunto es de fe cristológica. Por eso, hemos estado ocupados en la defensa de posiciones y tendencias, líneas y minucias, mientras desde los centros de poder y de control de las economías y del pensamiento se continuaban las políticas, las decisiones y las medidas que estrangulan la vida de los excluidos y aumentaron la pobreza en el continente, desde Medellín hasta hoy. Porque el Cristo sigue padeciendo en los pobres, somos insensatos con nuestras distracciones de discursos que poco o nada tienen que ver con la pasión del pueblo. Renovar la opción implica creatividad para diseñar presencias nuevas a partir de las presencias de tradición. Decía ya que la gran tradición de la inserción tiene que ser incentivada, reanimada, reactivada. Acciones y mecanismos que devuelvan la esperanza a partir del pueblo y no a partir de las teologías o los análisis de punta, pero también apertura y búsqueda de conquistar espacios y gremios que han estado demasiado ausentes del reconocimiento del lugar teológico que son los pobres: académicos, intelectuales, artistas, científicos sociales, clases medias, gente que también, desde una opción por los pobres, podría posibilitar procesos nuevos y diversos. Ha llegado la hora de pensar si las mismas instituciones poderosas pueden optar, y las maneras como ellas lo hagan, de manera decidida, abrir sus puertas a los pobres para que ellos allí sean valorados como presencia palpitante del rostro sufriente de Cristo el Señor. Que los corredores relucientes se dejen pisar por los pies llenos de fango de los pobres para que griten desde el polvo macerado de sus huellas la necesidad del mundo que todos debemos construir. Con el recurso a esta metáfora, quiero señalar la necesidad de transgredir el discurso racional sobre la opción por los pobres, la inserción y el compromiso hacia la voluptuosa necesidad de ser testigos desde el corazón del Evangelio, porque hoy como ayer seguimos creyendo que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para anunciar la buena nueva a los pobres y a los afligidos el consuelo. Y que esta palabra se sigue cumpliendo hoy. El compromiso popular debe estar impregnado de poética para poder mantener la fidelidad en la esperanza, más allá de toda lógica, más allá de todo discurso, desde la teológica evangélica impregnando la vida de cada religioso de América Latina. El mundo de los jóvenes. El mundo juvenil se presenta multifacético y polimorfo. Bien. Pujante y frágil. Tengo mis dudas acerca de lo que se ha venido denominando cultura de los jóvenes, porque me resisto a pensar que los intereses, las ideas, las luchas, los desengaños, las frustraciones y las condenas de los jóvenes de los sectores populares tengan algo que ver con los jóvenes ricos y de clase media, pequeño burguesa, agotados por la maraña de sus insatisfacciones sucesivas y emociones intensas. La misma carpa tiene distintos colores y diversas formas, hasta el punto que tengo la tentación de pensar que si hay algo en común entre los jóvenes es su permeabilidad a la cultura imperial, porque la música del norte, las películas del norte, las modas del norte atraviesan las diversas expresiones de la llamada cultura de los jóvenes. Que la vida religiosa del continente responda al reto del mundo juvenil conlleva un conocimiento de ese mundo, de su diversidad y una clara inserción en él, de manera que puede identificar lo que hay en la juventud de realización de la necesidad de sentir, de tocar, de experimentar, de dar rienda suelta a las necesidades tras la búsqueda insaciable del deseo. Entonces la vida religiosa está urgida de hacerse joven, a quebrar tantos estereotipos para moldearse en modos y maneras que entren en la misma sinfonía de la juventud. Y con esto no estoy diciendo que usted ahora va a salir a ponerse esa tenis Nike y una chompa de moda juvenil y a vestirse con 60 años como un muchachote, porque eso se llama regresión, eso no es propiamente juventud. Pero quiere decir es que usted tiene que lavar el cerebro para poder entrar a entender sin juzgar, a valorar sin condenar. Considero que es necesario identificar las características típicas de los diversos universos juveniles para que podamos entrar en los nuevos juegos de lenguaje. La vida religiosa debe ser creativa para encontrarse con cada uno de los registros o universos juveniles y allí plantear la alternativa cristiana. El cristianismo siempre ha sido alternativo. Mire, el celibato ha sido problema en todas las épocas. No nos engañemos con que es en esta época. En tiempos de Jesús, también el celibato no era bien visto. Un judío que se respeta tenía que tener su mujer y sus hijos, y era símbolo de autenticidad masculina. En la Edad Media, el desorden fue terrible. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Estamos en una época pansexual? Sí, señor. ¿Pangenital? Sí, señor. Bueno, en esta época es donde adquiere significación una opción célibe. Ahora, no será de la misma manera que en otros tiempos, pero será una alternativa siempre contracorriente. El deseo de dominación y de poder, el control del poderoso, no es un asunto de esta época. Es un asunto de humanidad, forma parte del enigma de lo humano, diría algún teólogo maestro mío. Lo humano es enigmático. Tenemos que estar en una continua búsqueda de desentrañar el enigma de lo humano. Los seres humanos no tenemos el control de la realidad. Los hombres aparentan tenerlo. Vamos a otros planetas, estamos en el espacio, pero no hemos resuelto la calvicie. Los mismos que hacen las investigaciones no se sienten contentos como calvos, porque todo calvo que se respeta dice que no le importa, pero siempre quisiera tener pelo. Y la juventud al interior de la vida religiosa tiene que encontrar, pero es por poner un ejemplo, los calvos que están aquí, pues no se preocupen. La juventud, porque hay un solo remedio para la calvicie que me parece que es el más efectivo, que es la resignación. Y la juventud al interior de la vida religiosa tiene que encontrar un espacio de realización de una propuesta otra, no es acomodando a sistemas que han mostrado su falta de eficacia o satisfaciendo gustos y exigencias de nueva moda, como las comunidades religiosas alcanzarán a ser lugar de realización plena de la juventud contemporánea. Algunas tendencias permisivistas en todos los campos de la vida han generado un tipo de juventud en la vida religiosa acomodada y arribista, exigente, consentida y traidora de su propia clase social o medio de origen. Devolverle al joven religioso su palabra a partir de una fascinación por la causa de Jesús va exigiendo la presencia de una compañía espiritual seria y personalizada, pero exigente y clara, Creo que los talleres, las conferencias, los encuentros, los eventos, poco o nada realizan en la existencia de los jóvenes religiosos de hoy. Si no, hagan ustedes el inventario de cuánto taller, de cuánta conferencia, de cuánta charla, de cuánto seminario, de cuánto congreso, de cuánto trasteo de la sala al comedor. Es necesario volver al ministerio inicial del Maestro del Espíritu, amigo y confidente con quien se va decidiendo la hora de los compromisos y el momento de la madurez. Estamos demasiado instalados en procesos temporales o en experiencias de acciones que no tocan la profundidad del inconsciente del joven. Por ello, son motivaciones de pequeños tiempos que no resisten la hora de la prueba, de la soledad, del abandono, del conflicto institucional, de la fragilidad de los hermanos. La opción por el mundo de los jóvenes está pidiendo un replanteamiento del modo de estar o de ser de los jóvenes religiosos al interior de las comunidades y lo que ellas en verdad pueden ofrecer de alternativo al interior del mundo juvenil. A veces tengo la sospecha de que los sistemas actuales, incluso los que se ubican al interior de la inserción entre los pobres, no logran producir personalidades consistentes, místico-proféticas, capaces de asumir el mundo actual sin entrar a contemporizar con él de manera rastrera. En lugar de convertir y suscitar la conversión, son ellos los convertidos. Todo esto nos señala la necesidad de acoger con entusiasmo la presencia del mundo joven de América Latina, su potencial dormido, su misma desilusión, para recrearla a la luz de la propuesta evangélica que en la Iglesia es la vida religiosa como don del Espíritu. El religioso debe significar para el mundo de los jóvenes una presencia estimulante, vital, que lanza hacia el futuro. Que las comunidades retomen su espíritu, que recreen las formas de orar, de celebrar, de compartir, de vivir el sentido de la fiesta y la disponibilidad para estar en las fronteras, para que los jóvenes vean y viendo se sientan lanzados a construir un mundo a la luz del reino. La mujer y lo femenino. Personalmente creo que la reflexión de género y la mujer después de aparecida es necesario que siga avanzando. No siempre se tiene claridad en nuestra iglesia de que unas son las ideologías de género y otra es la reflexión de género que va en el sentido de que la vida religiosa femenina y la mujer en la vida religiosa sean eso, mujeres, y no una especie de pseudo mujer como también nosotros podemos ser pseudo hombres. De allí que la reflexión de género sea importante para el momento presente del continente. Sin embargo, aparecida todavía pide de nosotros una reflexión mucho más de punta frente a la reflexión de género, porque hay una comprensión de la reflexión de género como militancia feminista. Voy a saltar un poco eso, ustedes tendrán este texto, ahí ustedes pueden agregarlo para pasar al siguiente punto, porque el tiempo ya está llegando a su término. Un elemento, ¿ya llegó? ¿Ya terminamos? No, pero según yo me faltan 3 minutos. Aquí hay un problema de relojes, creo yo. Y es posible que el mío sea el dañado porque yo lo puse ahí cuando dijeron. Bien, lo ético es el cuarto asunto que me parece muy importante. En sociedades de profunda crisis ética se necesitan grupos que realizan valores a profundidad y con convicción firme van planteando otra cosa. La vida, en primer lugar, es irrespetada. Luchamos por el respeto a la vida de todos aquellos a quienes servimos, pero también por el respeto a la vida de los hermanos que nos han sido confiados en la vida religiosa. No tenemos derecho a jugar con la vida de nadie, a mancillar su sensibilidad o su deseo de superación y búsqueda de realización como persona autónoma y libre, pero tampoco tenemos derecho a imponer nuestras limitaciones, nuestras taras, nuestra fragilidad a partir de nuestra propia historia personal. Es necesario que busquemos ser honestos en tiempos de deshonestidad, incluso para reconocer nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad personal. En tiempos de deshonestidad y malos manejos del dinero, los religiosos tenemos que ser impecablemente honrados, desde el detalle más mínimo hasta las grandes sumas de colegios, universidades y centros recreativos de aquellos y aquellas que los tienen. Ningún criterio, ni la pobreza de la familia, ni el que otros vivan muellemente disfrutando de los dineros de todos, ni el que nadie nos vigile o pueda saber lo que estamos haciendo, nada puede autorizarnos en tiempos de corrupción administrativa a ser deshonestos, ladrones y carentes de transparencia. En tiempos de la mentira, en donde se dicen mentiras como si fueran verdades, nos debemos convertir en hombres de la verdad, aunque nos cueste y por ello tengamos que perder. Transparentemente claros en la búsqueda, en primer lugar, de la gran verdad del Evangelio en la vida diaria. Si así vamos, entonces podemos comprender que lo que más exaltó a Jesús de Nazaret, según los Evangelios, fue la mentira. De allí los famosos ayes colocados en sus labios con relación a los fariseos, que reflejan lo que fue la actitud de Jesús de la historia ante la mentira, la falsedad y el engaño. La crisis de la fidelidad en este momento nos está llamando también a buscar nuestra dimensión pascual del seguimiento. Por un lado, rupturas, sacrificios, renuncias, pero por otro lado, sueños, capacidad de fantasía, de creatividad, de grandeza, de alegría y felicidad, porque vamos siendo cada día más y más libres, menos y menos dependientes de cualquier dimensión que nos impida vivir en sana disponibilidad para el reino. Los sujetos emergentes, en este momento en América Latina, los indígenas y los afrodescendientes toman su lugar y su palabra en el continente y van tomándola también al interior de la vida religiosa. En síntesis, estamos llamados a una vida alternativa, como en los tiempos de nuestros fundadores. Una vida en donde realmente nosotros volvamos a significar. Algunos y algunas se lamentan de este tiempo como el peor. Llegan a decir que hoy no se puede ser célibe, porque estamos en una cultura pansexual, que la internet mete la pornografía en los sacros aposentos de curas y monjas, y eso puede llegar a ser verdad. Pero también lo es que en todos los tiempos seguir a Jesucristo ha sido algo así como contracultural, y ello no por oponerse a nada, sino por vivir la fascinación de realizar la propuesta de Jesús. Libres, hemos sido llamados a ser libres. Por eso el reto mayor para la juventud en este continente es ser libres, es decir, encontrar que Jesús de Nazaret, el Cristo, es el único Señor de nuestra vida. Es crecer cotidianamente en gustar la palabra del Señor, es saber orar intensamente, muy intensamente. Parodiando a Karl Rahner, yo diría que el cristianismo, dijo Karl Rahner, en el siglo XXI sería místico o no sería. Y yo digo, la vida religiosa latinoamericana y caribeña o será mística o no será señal de novedad y esperanza. Y esto porque lo que necesita ver este continente es la presencia de hombres que vivan de otra manera, que sintiendo lo que todos sienten y estando acosados por lo que todos están acosados, se ofrecen como vidas que viven en y desde Dios. Y esa es la experiencia mística, libres para ser felices, no para no dejarnos condicionar por los estados anímicos de superiores o cohermanos, no siguiendo a nadie más que a Jesucristo. Fijar la mirada en quienes en la vida religiosa en toda la historia han vivido las grandezas evangélicas. Fijarla en los grandes paradigmas de la misma en este continente, desde Bartolomé de las Casas hasta los religiosos y religiosas mártires del suelo latinoamericano. Fijarla en los primeros religiosos y religiosas de nuestras comunidades, aquellos que fundaron con valentía y arrojo las provincias o unidades administrativas, y en aquellos que hoy no claudican ante las tinieblas de este mundo, sino que con su vida orante, entregada y feliz, proclaman la grandeza de Dios Salvador, libres, en la sana libertad de los hijos de Dios. Ese es el reto que integra todos los retos. Esa es la conquista que señala todas las conquistas y sueños, porque vale la pena entregar la vida a la causa de Jesucristo y ser presencia de la vida resucitada en el corazón herido y sangrante del continente, entonces seremos verdaderos y auténticos discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Muchas gracias. Para asimilar todo lo que el padre de Madera nos ha